Somos indígenas del pueblo Triqui de Chicahuasca, Oaxaca. Me llamo Chava y les voy a explicar cómo se hace un baño de temazcal. Un temazcal es un baño de vapor que quita muchas enfermedades. Por ejemplo, si tenemos granos, nos metemos al baño de temazcal y se secan. Y las personas que se alivian se tienen que meter muchas veces para que se curen. Aquí le echamos lumbre y cuando se va calentando las piedritas, tapamos el baño de vapor con cobijas que ya no nos sirvan. Con cobijas, petates y plástico. Le vamos a enseñar unas cuantas palabras y hablar un poco en triqui. Aquí echamos el agua. En triqui se llama xioli, comal pequeño. Este lo usamos para calentar las tortillas. Este es la leña para que lo metamos en el fogón porque si no, no prende. Este en triqui se llama raca'a. Juego se dice así, ña'a, y el olla se dice fru, el agua se dice ne. Los perros están castigados porque mordieron el pato y los perros se llaman triqui, shue, el pato se llama yacha. Les vamos a enseñar unas palabras en inglés y en triqui y en español. Perro, dog, yue, gato, Jilu, Ikat, Rabbit, Conejo, Yato, Cerdo, Pig, Yaká. Les vamos a enseñar cómo hacemos aquí tortillas. Yo se los voy a decir en español y mi amiga en triqui. Chugui, ru, ni, ajá, diga, ajá, si ya chugui, quien, taji, ya, ya, ya. Mi amiga Ruth está amasando la masa para hacer tortillas. Ruth le está dando forma a la tortilla para echarla al comal. Ruth, ya está de agotar ello. Ruth le pasó la tortilla a Ruby para que la echara al comal. Ruth, guachincha, haría Ruby de agotar ello. Al echar la tortilla al comal hay que estarla cuidando para que no se vaya a quemar. Guto charia yo ni cada dos cinta ni caca cha. Ne llegó nadie mancada ni tan ni si sin gana cocha ni ni haga ni a ya carne san a ya carne ni carne. Aquí en Chicahuaxla es una tradición de que cuando se pone, se infla la tortilla, a la que se le influye se puede casar. Thank you.